es la duda que nunca nació, la verde mañana que te iluminó. Postrado en quebranto, te vieron sufrir. Yo sumergido en las sombras lloré, lloré porque el cielo, lloré porque fue tu final llamado hacia la eternidad. Y hoy la historia abre una nueva página de emociones, de esperanza y de sanidad. Hoy conocerás lo que es la paz. Tu futuro va marcado con la senda de la salvación. Emmanuel, Dios con nosotros, te dará su amor y su dulce paz. Cambia tu dolor. Setenta veces siete te perdonaré, con brazos abiertos te recibiré. No tengo reproches, solo tengo amor para tu corazón. Y hoy la historia abre una nueva página de emociones, de esperanza y de sanidad. Hoy conocerás lo que es la paz. Tu futuro va marcado con la senda de la salvación. Emmanuel, Dios con nosotros, te dará su amor y su dulce paz. Calma tu dolor. Oh, hoy su dulce paz. Calma tu dolor. Su presencia. Calma tu dolor. Calma tu dolor.